pero la institucionalidad hay que fortalecerla ahora. No es bueno cuando la institucionalidad pierde la esencia, cuando el poder ejecutivo irradia mandamientos hacia los otros poderes, cuando el poder legislativo es totalmente vertical a ese poder ejecutivo. Está bien que los legisladores oficialistas, los que entran con el gobernador de turno, defiendan el proyecto del gobernador. No está bien que los otros partidos se verticalicen, porque son distintas ideas, distintos puntos de vista, y era lo que fortalece la democracia. Hoy día, claro, llega un gobernador, todos se hacen obsecuentes o obedientes a ese gobernador. ¿Y dónde queda el debate? ¿Dónde queda la esencia de la democracia? ¿Dónde queda el contralor? No existe. Bueno, creemos que esta etapa nos da la oportunidad de poner un intendente en Salta Capital con autoridad, con legitimidad, con conocimientos, que le va a dar esto a la democracia. No le va a dar un intendente obsecuente, no le va a dar un intendente bravucón, no le va a dar un intendente irracional, le puede dar la oportunidad de tener a Salta Capital un intendente racional, con conocimiento, con capacidad, con autoridad, con quien que se siente con el gobernador, que sea de igual a igual a discutir las políticas que tienen que desarrollarse en la provincia y sobre todo en el ejido municipal de Salta Capital. Me parece que es importante, y por eso no creemos que sea un cargo menor, sino un cargo trascendente. Uh-huh. Un cargo trascendente, porque va a ser el cargo que puede ser el eje, el ejemplo, la señal a donde la institucionalidad tiene que ser más fuerte que la necesidad personal de un sector. Tengo la suerte que al haber participado tantos años en la política y en cargos de responsabilidades, conozco una gran cantidad de profesionales de todas las áreas que tienen confianza en mí y que me aportan sus ideas, sus experiencias, y yo, que tengo un gran conocimiento de lo que es la ciudad capital, como tengo conocimiento de toda la provincia, y tengo en claro cuál debe ser el eje de un proyecto político de gestión, voy tomando lo que se debe tomar y encauzando un proyecto, ¿no? No hay una sola área donde no haya prioridades. Si hablamos, empecemos desde el seno del municipio, sus trabajadores. ¿Podríamos decir que el intendente que venga tiene que mirar a otro lado porque está todo resuelto con los trabajadores? No. Tiene que meter mano ahí. ¿Hay mucha gente? ¿Hay gente de más? Pues yo creo que hay muchas necesidades de función y de gestión, sí, y hay gente que hoy pareciera que está de más porque no le están dando responsabilidades. Funcionarios lo dicen, ¿no? Que le falta recurso humano. Entonces, me parece que lo que hay que saber distribuir el recurso humano. Pero primero hay que tener una carrera transparente, una carrera municipal ordenada, con premios y castigos, con posibilidades ciertas de crecer, que tenga un incentivo el trabajador, que el trabajador que ande bien tenga un incentivo y no que sea lo mismo andar bien o andar mal, trabajar o no trabajar, ser honesto o deshonesto. Esto hay que tomar el toro por las astas y valorizar al trabajador. No es que el trabajador tiene que tener miedo, llega Guayar, no hay despido, no hay nada, al contrario, va a haber dignidad, va a haber respeto, va a haber valoración, va a haber exigencias, pero también va a haber incentivos para quienes cumplan con esas exigencias. Entonces, un empleado al servicio de la gente es lo que nosotros queremos. Un empleado que tenga una razón de ser en el municipio y no que esté para cobrar. Este es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, no podemos mirar a otro lado. Tenemos que comprometernos a ordenar, dignificar, valorizar al trabajador municipal. Hablamos del transporte. Sí. Creemos que podemos mirar para otro lado y decir, está todo bien, estamos en Disney en el transporte. No, pero hay problemas serios en el transporte. La intendencia soltó la autonomía en ese sentido. En su tiempo y en su momento, ante un caos que había y no fortaleza del municipio, se hizo un acuerdo y se llevó adelante un ente provincial para que llegue el transporte. Me parece de 10, yo no digo que no deba estar. Ajá. Lo que no puede ser un convidado de piedra, Salta, claro, Capital, que es lo que hoy que es a donde el 70% del transporte público es Salta Capital, sí, 70% sí, sí, del transporte público. No podemos estar convidado de piedra y ver cómo funcionarios puestos a dedo te determinan el transporte de la ciudad más importante y el municipio así ya no es responsabilidad mía, no, es responsabilidad. Tenemos que meternos, tenemos que participar y tenemos que ser parte activa, y si no tendremos que buscar los argumentos legales, buscar el marco de la ley para volver así lo que es del municipio. Bien. Es simple. O estamos sentados en la mesa y discutimos de igual a igual y aportamos y determinamos como municipio cuál debe ser nuestro transporte, O vemos en el marco de la justicia a quién le corresponde responsabilizarse del transporte. Cuando decís transporte hablas colectivos, taxis y remises. Colectivos, taxis y remises. Transporte escolar, todo, completo. Totalmente. Tendría que transporte tener escolar, la... transporte de cargas, sí, sí. Todo lo que es transporte. Hay un montón de normativas que no se cumplen. A vos te dicen, de tal hora, camiones de este porte no entran a tal zona. Vos lo veas, los camiones en esa zona. Es sí, ordenar, sí, sí. Es poner límites, es hacer cumplir las normas, es tener normas más claras. El tránsito del centro, del macrocentro, está todo ordenado, está todo de 10, o podemos hacerlo más eficiente, podemos normarlo, podemos civilizarlos, podemos aportar como ciudadanos todos a que haya un tránsito con mejor fluidez, con mayor respeto. Claro que podemos hacer. Entonces, en tránsito hay que opinar, hay que meterse. En lo social, ¿está todo bien? Cuando salen en los medios de comunicación, en tal barrio una patota hizo tal cosa, en tal barrio una patota hizo tal cosa, ¿el intendente debe mirar para otro lado? ¿El intendente debe sentir que es un problema de la policía? ¿Que es un problema que lo tiene que resolver otro? No. El intendente es el primero que debe actuar. Debe haber políticas muy concretas y muy claras para terminar con la marginalidad y la violencia. Pero no tiene, para no tiene terminar con el... para poder hacerlo, Walter. Digo, ¿vos pensás que hay que hacer como en los municipios de Buenos Aires, esa policía? No. Porque no es solamente con la policía. Ahí hay que articular políticas de seguridad con la policía, sin ninguna duda. Ajá. Y para eso es intendente. Sí. Cuando va el intendente a sentarse con el secretario de seguridad, el ministro de seguridad o el jefe de policía, sí, no va cualquier vecino. Va la autoridad de un municipio. Sí, sí. Se sienta y debate y discute la política de seguridad que involucra a la fuerza. Esa es una parte. La otra parte, que es la vital, la primordial, es políticas claras que le den opciones a esa gente. Y no es un funcionario, no es que yo pongo a Juancito, que lo creo, que me ayuda en la campaña, y entonces llega Juancito y le doy la tarea de integrar, viabilizar un diálogo y encaminar lo que hoy está siendo un problema en un barrio. No le da las espaldas. Tiene que ser el propio intendente, el que se siente, el que les dé la oportunidad, el que hable cara a cara, el que los mire a los ojos a los jóvenes que están en esta problemática y le diga, mirá, va a haber opciones, vas a tener toda esta gama de opciones para tener un nuevo horizonte, para tener un rumbo, para tener una meta, para tener una luz que te permita dignificarte en tu vida. Y también vas a tener esta firmeza si es que no agarras una de estas herramientas. Entonces te doy opción, pero también te pongo autoridad. ¿Cómo nos va a estar? Y no puede ser un funcionario, tiene que estar el intendente ahí. Entonces, ¿estamos bien con las problemáticas? No. También las políticas de apoyo a la gente, la cooperadora asistencial es la gran herramienta de apoyo a la gente, colas eternas, denigrando a la gente, haciéndola mendigante. No está bien, tenemos que tener otro esquema de políticas sociales, tenemos que tener un yo digo, Guayar es intendente, el vecino a la gestión. Tenemos que tener a los vecinos gestionando. Bueno, de la cooperadora se habló en un momento que pudiera ingresar inclusive hasta la iglesia, ser parte de un comando. ¿Cuál es la idea que vos tenés con respecto a eso? La cooperadora asistencial, darle una normativa, esa normativa que se cumpla a pie juntilla, y mientras más sectores participen en la auditoría, estamos. Como yo pienso entablar un sistema de auditorías vecinales, del vecino auditando gestión, auditando programas, auditando obras, auditando al propio intendente, vecinos, más allá de que los órganos de control que emanan de la Constitución están, al vecino lo quiero integrar en la autoridad, en el control, en la auditoría, en las auditorías. Entonces, esto nos va a permitir que la cooperadora, la normativa que se le dé, cumpla, pero eso no alcanza. Si nosotros podemos tener un esquema de tipo agentes sanitarios, voluntariado, a donde tengamos el relevamiento de la realidad del barrio, vecino por vecino. Y en vez de que el vecino venga, la municipalidad te llegue, es como que sería un delivery de la municipalidad en apoyo. En vez de que vos hagas colas, yo te tengo detectado el problema antes, te voy a ayudar si me venís a hacer colas en la cooperadora asistencial. ¿Y por qué no te puedo ayudar? Porque ya te lo detecté el problema y te acerco la solución. Uh-huh. Esto es, ¿para qué? Tenemos empleados, claro que tenemos empleados para resolver estos temas y para darle funcionalidad. Pero vuelvo a repetir, como vamos a integrar al vecino en la gestión, podemos armar equipos con los vecinos para detectar todos estos riesgos, todas estas problemáticas. Mire, sí, si nosotros tenemos un sistema de detención, de detectar con tiempo lo que puede significar violencia familiar. Mire, si ya estamos anticipados que a tal niñito algo le está sucediendo en su casa, que hay un maltrato, que con tal mujer hay un maltrato, y actuamos nosotros antes de que llegue la persona golpeada a la policía o a un hospital. Claro que lo podemos hacer, eso es el municipio es la gente, tiene que estar a la par de la gente con políticas Bien. Concretas y que se puede hacer, no le quepa ninguna duda que se puede hacer. La salud, la educación, la seguridad, te dice un intendente, es un tema de la provincia. La provincia tiene la responsabilidad de estos temas esenciales. Pero ¿cómo yo, intendente, voy a ver una escuela deteriorada y no voy a hacer nada? ¿Cómo voy a mirar para otro lado? Tengo que ser el primero que se sienta con el ministro, lo lleva y le dice, mira cómo está esta escuela, ¿te parece que está en condiciones? Bueno, van, chico, capital, o la pones en condiciones a esta escuela, o cumplo la normativa de cerrarla como cerraría un establecimiento privado si no cumple la normativa y no está con seguridad. Entonces, no te quiero clausurar una escuela a vos, Estado Provincial. Vení y veamos cómo lo hacemos juntos, pero la reparemos, la arreglemos, la pongamos en condiciones. Un centro de salud, no tiene esto, no tiene el otro, atiende el médico, no atiende, es un caos. ¿Cómo no voy a poder sentarme con el ministro de Salud y decir, che, fíjate el centro de salud de tal barrio, de tal villa, ¿qué está pasando? Estos son los informes que yo tengo. ¿Cuáles tenés vos? A ver, vamos juntos, veamos qué pasa. Y si no hace nada, también lo clausurás. Y si no hace nada, vamos a buscar las normas y las herramientas que tengamos para ver de hacer. Y si no, vamos a ser el primer vecino que hable. No puede ser que el vecino esté buscando una cámara de televisión, un periodista, para decir las falencias. Eso es común. Cuando el intendente tiene que ser el que plantee las falencias primero que nadie. ¿Sabe cómo se va a sentir reivindicada la gente cuando vea que su intendente está poniendo los puntos en las guías y está diciendo esto está mal? Y no que sea el intendente un aplaudidor que todo lo aplaude y todo está bien y nada está mal y las cosas se siguen suscitando. Ahora, ¿es posible eso que planteas? Bueno, te pregunto por las autonomías. Porque el que viene gobernador dice, bueno, pero el tema de salud está por leyes, está por constitución, me corresponde a mí, vos no te tenés que meter. Yo no te voy a nombrar un enfermero, no te voy a nombrar un médico, no te voy a poner un chofer de ambulancia. Sí. Yo te voy a ir y voy a decir, che, este centro de salud pasa esto, pasa esto, pasa esto, te voy a hacer un colaborador, sí. Te voy a hacer alguien que te dice la realidad desde el punto de vista del vecino, no del funcionario que se cubre y que se tapa y que te quiere decir que todo lo que maneja él está bien hecho. Uh-huh. Vos me escuchás si querés, si no querés no me escuchás, por supuesto. Pero te estás perdiendo la oportunidad de tener un aliado en temas esenciales como la salud y la educación y la seguridad. Sí. ¿Sabés lo que es tener un aliado a un intendente de la ciudad más importante de la provincia que a la vez ha tenido una vasta experiencia de gestión? Que a mí me va a poder decir un gobernador, no, esto no se puede. Sí, yo he estado. Yo sé que se puede, que no se puede. Qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal cuando hemos estado. Ajá. Y por qué se ha hecho mal también lo sé. Entonces te puedo decir desde distintas ópticas cuáles son las herramientas que tenés para que trabajemos juntos. Ahora, si sí. Quieres ser autista, bueno, ya está, las autonomías son autonomía, vamos a respetar, pero vamos a exigir respeto también.